llena de esperanza. Estoy con pluma en mano y de mi corazón te hago un regalo. Siento alegría en mi corazón y cantarte me llena de emoción. El dulce aroma de tu alabanza resuena y me llena de confianza. De mi mente sale adoración, que lo reflejo en cada canción. Te la canto con toda inspiración, que tu presencia me inunda el corazón. Cuando te escribo esta alabanza, mi ser se llena de bonanza. Suspiro en cada letra que se plasma y siento alegría en mi alma. Me acabo la tinta de la pluma, pero mi corazón se goza y perfuma. La alabanza me nace del corazón y cantarle a mi Dios en adoración. Escribo su amor, porque un día.